Quizás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. Podrás llenar de oscuridad mis sueños. Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Dame tú el valor que tengo miedo, o puedes darme una esperanza, o arrancarme al fin las ganas de ser. Por ti buscando entre mi almohada, que es una dama blanca. Si Dios seguramente entiende de emoción, si hay Dios. Y haberte dicho que me importas, eso y un millón de cosas. Pude hacerlo y no lo hice, y no sé por qué. ¿Será porque es más fácil escribirlo o demostrar lo que es? Contar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento de la parental. Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad, el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más. El dolor cuando es por dentro es más fuerte. No se alivia con decírselo a la gente. Yo lloraré como el tímido rocío de clave en soledad. Y estaré, todo se irá, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mano, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero es que el alma solo entiende la emoción. Y si a Dios seguro entiende la emoción. Llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad, el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más. El dolor cuando es por dentro es más fuerte. Más alivia. A tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá.